Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Barbie ha sido la última película de la directora Greta Gerwig que ha causado que prácticamente todo el mundo fuese no solo al cine a verla, sino que fuesen vestidos de rosa, color corporativo de la marca. Una de las campañas de publicidad más potentes del año, sin dudarlo. Indiscutiblemente era uno de los estrenos más esperados del 2023, ya que aunque hayan conseguido mantener en secreto hasta el último minuto la trama, el bombo real fue el ver a una directora con varios títulos enfocados en el poder y crecimiento de la mujer realizar un largo sobre una de las muñecas de belleza más estereotipadas y capitalistas del mundo. Ya solo por esto, la película prometía venir con fuerte carga en su mensaje y su desarrollo, además de incomodar a ciertas personas que opinan que el mensaje solo atenta contra los hombres y que nos va a hacer gays a todos, claro. Nosotras, como ya éramos un poco gays, solo podemos decir que la película solo atenta contra el patriarcado y que deja bastante claro que puede llegar a ser incluso más perjudicial para el hombre que para la mujer. Sin embargo, hoy no venimos a hacer un análisis de la peli, sino a debatir sobre los temas que deja sobre la mesa, y para ello estamos, bueno, súper bien rodeadas para este primer programa. Creo que hacía tiempo que no había tantas personas aquí con nosotras. Hay muchísima gente aquí, pero antes de nada, hola Esther, ¿qué tal? Bueno, es verdad, es que ya me olvido de ti, Ana. Ya, sí, eso lo estamos comentando antes, que eso es el secreto de nuestra relación, que eres como Dory, entonces no paras de conocerme, temporada tras temporada siempre añadimos algo nuevo a la mesa. Sí, eso es maravilloso, descubrirte cada día. Para mí, igual. No ha sonado muy convencida, así no, que bueno, procede pasamos, a presentar, ¿no? A las, sí, invitadas, perfecto, que seguro que lo haces con muchísimo más entusiasmo. Seguro que sí, no lo dudo. Pues por un lado tenemos a una persona que ya ha estado con nosotras en varias ocasiones y que de hecho era una de las magníficas mujeres que vienen al programa a compartir sus libros que le han gustado en la sección que tenemos de Womanet. Y ella es Irene, historiadora, escritora y editora, así que muy guay tenerte de nuevo con nosotras. Gracias por llamarme again. No será la última vez, Irene, lo sabemos. Ojalá. Sabes tú, lo sabemos todas aquí. Sin embargo, no estás sola, Irene, estás muy bien acompañada por una persona que no ha estado físicamente aquí, pero de alguna manera su voz sí que ha sonado varias veces en algunos cortos que hemos sacado. Si alguien recuerda nuestro primer tráiler, había una voz femenina por ahí, ¿no? Pues esa era María, que es periodista, actriz de doblaje y que también haces mucha locución. Hola Ana, gracias. Encantada de que estés aquí, en físico, en 3D. Gracias, me he podido escapar. Sí, te has podido escapar, has podido llegar y bueno, Esther ya te conoce por más que un nombre de Twitter. Ahora ya te puedo poner cara, no solo voz y usuario. Que estoy muy contenta y gracias por haberme invitado. A ti por venir. Y por último, pero no por menos importante, tenemos una persona que nunca ha estado aquí, pero que, no sé, no creemos que vaya a ser la última vez tampoco. Ella es Lorena, es fotógrafa y creadora de contenido para el podcast Charlitas by Buskers. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a las dos y nada, espero estar a la altura y que me invitéis más veces, desde luego. Hombre, claro que sí, sobre todo con este temazo que tenemos hoy preparado, con el que queríamos abrir boca para esta nueva temporada, que por cierto, lo vamos a decir ya, de momento vamos a hacer 2 programas por mes. Sí, sabemos que quienes estáis escuchando esto ahora mismo estáis cogiendo clines para secaros las lágrimas, pero bueno, la vida es así a secas y no podemos seguir el ritmo semanal por el momento. Quizá en algún momento volvamos, pero esto de momento como es un no. Juan Palomo, lo mismo lo cambiamos en un mes, lo mismo en dos, lo mismo descubrimos la gloria que es el no trabajar durante una semana y decimos jamás volvemos a esto, ¿no? ¿Quién sabe? O lo mismo la semana que viene de repente empieza a sonar un programa nuevo que nadie ni nosotras. Imagínate, nos echan de la radio directamente después de decir esto y ya suena otra. Bueno, en fin. Barbie. ¿Quién nos ha gustado, no nos ha gustado, así como opiniones generales para abrir boca? No os voy a pedir un desarrollo, un monólogo, os voy a pedir así como un titular, un párrafo, resumiendo un poco vuestra visión sobre el tema de la peli. Quien quiera empezar, que vaya por ello. Venga, yo lo titularía Barbie, una película feminista para empezar a serlo. Vale, como el manual también, ¿no? Sí, sería como los primeros pasos para ser una feminista. Ok. Genial. Bueno, yo creo que lo llamaría de construcción para dummies, un poco. Vale, como un poco en la misma línea, ¿no? También como para abrir la puerta. Sí, o sea, realmente sí. Creo a nivel que... introducción. A nivel intro, sí. Perfectamente imperfecta. Perfectamente imperfecta, madre mía. Genial, muy mística tú. Habría sí. que, de hecho, un titular y ha sido como realmente un titular, dos palabras que me han dejado a mí un poco loca. Sí, además que un titular sirve para que cada uno también haga su lectura, claro, ¿no? Y sí, entonces sí. Es un buen punto para comenzar. Y bueno, hay varios temas que trata la película, vamos a ir hablando aquí de ellos. Uno de ellos es, espero decirlo bien porque yo no conocía esta palabra, la telofobia, que es el miedo a no ser suficiente. En la película vemos que Barbie vive en una burbuja hasta que tiene que emprender el viaje hacia el mundo real. Y una vez allí no recibe ninguna validación positiva ni por su físico, su elección a la hora de vestir o su propósito. El mundo fuera de la burbuja se vuelve un sitio hostil donde, por otro lado, conoce que es capaz de sentir profundamente. Es entonces cuando empieza a jugar con la idea de haber podido ser sin haber llegado a ser. Esa sensación de estar muy cerca de una etiqueta que ansías, pero sin llegar a usarla. La Barbie estereotípica no es la Barbie doctora, ni la Barbie enfermera, ni la Barbie profesora. La Barbie estereotípica se vuelve un casi algo. Quizá es eso lo que hace que la Barbie de físico perfecto sea finalmente la más humana. No es una experta en nada, pero echa de menos sentirse bien consigo misma. Y bueno, aquí salen a la luz varios temas relacionados con la autoestima, la autoexigencia, el autoconocimiento, ¿no? Que parece ser lo mismo, pero pueden estar relacionados, ¿no? Y es un poco lo que queríamos traer sobre la mesa. Primero, ya que estáis aquí, tres mujeres que probablemente os hayáis visto en situaciones quizá similares, por lo que hayáis vivido en vuestra historia personal, pues un poco que nos contéis experiencias personales que habéis tenido al respecto de esto. A ver, yo ahora mismo lo veo tan, no solo en el sentido de ser mujer, sino lo veo súper similar al hecho de ser madre. Yo tengo una niña de 3 años y aparte de que a las madres en general, o sea, a las mujeres en general, es como que siempre nos estamos autoexigiendo para intentar ser perfectas, esto se aumenta al infinito cuando eres madre. Yo no era consciente hasta que lo estoy siendo, ¿vale? Y bueno, luego está el diálogo este, el monólogo que se hace la mujer, la empleada de la peli, de Mattel, que para mí eso lo define perfectamente toda la película. Y no sé, o sea, es que es como que todo el rato queremos ser perfectas, pero no podemos. Y ese diálogo lo define perfectamente. De hecho, creo que lo tienes ahí, ¿verdad? Sí. Lo tienes escrito. ¿Quieres a lo mejor refrescarnos la memoria con parte de lo que quiere decir? Solo porque, por ejemplo, yo la vi hace un mes y sí es cierto que no se me ha quedado todo, todas las palabras. Pues mira, os leo hasta que me digáis. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser una jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que te encanta ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera, pero también estar siempre pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan de quejarte. Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o para amenazar a otras mujeres, porque se supone que eres parte de la hermandad. Pero siempre destaca y siempre sé agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está amañado, así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida. Nunca hay que envejecer, nunca ser grosera, nunca hay que presumir, nunca hay que ser egoísta, nunca hay que caerse, nunca hay que fallar, nunca mostrar miedo, nunca salirse de la raya. Y eso es muy difícil y demasiado contradictorio, y nadie te da una medalla o te dice gracias. Y resulta que de hecho no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya. Ahí queda. Es curioso también que lo hayas relacionado con el tema de ser madre, porque ¿cuándo pasó para ti el momento de darte cuenta de todo esto y por qué no lo sabías de antes, porque es otro tema que ha salido muchas veces en otras mesas, el hecho de que hay mucha gente que es madre. O sea, nosotras, de hecho, si estamos aquí es porque tiene que haber como mínimo un, dos, tres, cuatro, cinco madres, ¿no? Y sin embargo, esto viene como una sorpresa para prácticamente todas las mujeres que al final se quedan embarazadas. ¿De dónde viene eso? Cuando estás haciendo cosas para cuidarte a ti misma y ser María en este caso, ser una mujer, no solo ser madre, pues llega un momento que estás ahí intentando disfrutar, pero te sientes culpable, entre comillas, que es una cosa, una paranoia tuya, o la gente, o tú misma dices, ¿qué puede pensar alguien de que me vea aquí, no sé, saliendo un rato con mis amigas, o saliendo a correr, o yo qué sé? Todo el rato es constante culpabilidad. Y el tema de que hayan hecho, como decíamos al principio, al final es una muñeca que es la más estereotipada de todas y es una muñeca súper capitalista. Al final, el hecho de que en la película la hayan hecho la más humana de alguna manera, por no tener eso, no es ni experta en nada, ¿no? Es al final con la que más una se puede sentir identificada en cierto momento de su vida. ¿Esto es algo que lo habéis integrado bien o es algo que os choca? ¿Es algo que... ¿Cómo lo habéis integrado vosotras, teniendo en cuenta de dónde viene y que al final es una peli pagada por Mattel? A ver, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso yo creo que hemos dicho que al final es una película que está hecha para empezar a ser feminista y para que, por ejemplo, yo en el caso de mis chavalas, que yo soy profe de secundaria, yo la vi muy bien para decir, bueno, pues la puedo poner en una clase y a raíz de ahí decir, vale, vamos a ver qué no está bien en esta peli, qué os ha gustado de esta peli, quién se ha sentido representada en esta peli, porque es verdad que al final es lo que tú has dicho, el personaje principal, la Barbie principal, es la Barbie que es físicamente perfecta, que igual no es especialista en nada, pero ya tiene algo que muchas mujeres no tenemos, que es entrar en la, vamos, en la norma, en... pues en eso, ¿no? Entonces, al final es un poco contradictorio y sí que creo que está muy bien a la hora de, vale, no eres la médico, pero sí que eres muchas cosas que muchas mujeres no son y que por eso se las señala o se las deja de lado o no pueden hacer lo que realmente quieren hacer, ¿no? Entonces eso también es importante a la hora de ver la película de hoy. Al final también está hecha por una mujer blanca, cis, y encima creo que el guión está construido también entre ella y su marido, en plan, están escrito entre los dos, entonces también ahí hay una visión masculina, entonces eso también yo creo que hay que verlo a la hora de ponerte a ver la película de Barbie, que a ver, que yo a Greta la amo en lo más fuerte del corazón, que yo he visto todas sus pelis y me flipan, pero también hay que ver que joder, que somos mujeres blancas cis que entran en la norma y que al final eso también se va a ver en la película. Claro, yo creo que es un poco complicado, para mí al menos, pese a que me ha gustado mucho la película, que es complicado comprar el discurso a veces, teniendo en cuenta todas estas cosas que tú comentas, luego que al final no deja de ser una película que es una forma de blanquear a Mattel, que no se nos olvide, o sea que por muy bien que... A veces me cuesta entender cómo Greta ha dicho, venga, hago la película, a mí me llegó a sorprender. Entonces, como que para mí el cómputo global de la peli sí me ha gustado, sí te lo compro, pero me genera cierta contradicción, ¿no? También el mensaje un poco de, bueno, Barbie puede ser cualquier cosa. Hostia, ¿hasta qué punto para mí esto no manda un mensaje un poco complejo para quien la vea, ¿no? Porque no puede ser cualquier cosa, o sea, por mucho que quieras, hay limitaciones, o sea, yo por mucho que quiera no voy a ser millonaria de aquí a 3 años, probablemente, o no voy a ser ingeniera aeroespacial, seguramente, o hay muchas cosas que no voy a poder hacer. Entonces, me mola el mensaje que manda, pero a veces, ya te digo, que me cuesta un poco encajar el mensaje. O sea, me sigue generando contradicciones y me gustaría verla incluso otra vez, porque la he visto solo una vez y hace como... no sé, cuando la estrenaron. Entonces, como que todavía creo que tengo que interiorizar un poco el mensaje, porque hay muchas cosas que digo, sí, pero uff, no sé. Hay mucha gente que también, pues eso, la cosa de esto es un arma de doble filo al final, ¿no? Claro. Una cosa que siempre digo yo es, bueno, al final es como los Simpson, ¿no? Nadie se mete más con los estadounidenses que los Simpson, que son estadounidenses, ¿no? Y que es un poco pues lo mismo, ¿no? Entre ellos mismos se hacen más fama, se hacen más eco de ellos mismos a la vez echándose piedras a su propio tejado, ¿no? Que al final resulta que igual puede ser la estrategia de marketing mejor del mundo, ¿no? Reírte de ti mismo para generar más ventas. O sea, sin duda lo ha sido, además, ¿eh? O sea, si miran los números, es que es espectacular cómo se han triplicado o cuatruplicado las ventas de Mattel en el último mes y medio, 2 meses. O sea, como estrategia de marketing es de lo mejor que ha pasado en los últimos 20 años, a lo mejor. Sí, pero volviendo un poco a, bueno, a lo superficial, digamos, de esto, no tan mirando el dinero, el money, el dólar, el miedo a no ser suficiente, ¿no? La telofobia esta de la que hablábamos, ese casi algo, quedarse a mitad de ser, pero no llegar a serlo del todo. Tú, por ejemplo, que has dicho que trabajas con menores y demás, ¿cómo crees que esta idea puede empezar a desarrollarse, como a germinar como semilla? A ver, yo eso lo iba a decir también. Yo con mis, o sea, yo estoy tanto con chavalas y chavales, y yo lo veo mucho en ellas, que al final, o sea, tú cuando te pones, yo soy profe de historia, tú cuando te pones a darles historia, el 90% de las veces, o el 99,9%, para no ponerme tan optimista, no se ven representadas en los libros de historia, ni en los de literatura, ni en los de ninguna. Entonces, ya solo el hecho de que ningún libro de texto de que se supone que es para ti, que es de tu edad, para que te enseñe, no estás ahí, o sea, ya solo con eso dices, vale, igual es que no tengo que estar ahí, no soy suficiente para estar ahí. Entonces yo creo que eso ya no es tanto de ellas, que también, que al final entre ellas y entre ellos y entre los profes y las profes, sí que se genera como un, no es que no esté siendo suficiente, es que simplemente entre vosotras y entre los libros de texto y entre la sociedad en sí misma, ya solo por el hecho de ser adolescente, que a mí eso me pasa mucho, de joder, ¿cómo enseñas a adolescentes? Y es que son unos pesados, es que madre mía, qué cansinos, no los aguanto. Y es en plan, claro, pero es que tú eras también así de adolescente. O sea, ya solo con eso, con el rechazo que tiene la sociedad hacia la adolescencia, ya te hacen no ser suficiente. Pero si encima se le añade que eres una niña, una chavala, que te va a llegar la regla por primera vez, o eres una chavala trans y no vas a tener esa regla por primera vez, eso es muy difícil a la hora de la adolescencia, de cómo construir la suficiencia y de que tienes que estar en este mundo, porque ya solo por el hecho de ser adolescente, ya la mayoría de la gente no quiere que estés, ni quiere que compartas un vagón de tren, que sé que son muy pesadas y muy pesados, pero ya solo por eso empieza ahí. Y luego ya la raíz también de ser niña, de no salir en los libros de texto, de que nadie realmente te esté mirando a la cara cuando esté contando una historia. Eso sí que lo veo mucho. O sea, no te he contestado la pregunta, me he ido por los cerros de mi vida, pero bueno, yo he soltado. No, yo no me he dado cuenta. Lo que sí es que me genera mucha curiosidad eso que dices, porque al final estamos hablando de menores, ¿no? De gente que está aprendiendo, de gente que son esponjas. Sin embargo, lo subimos, por ejemplo, con la historia que has contado tuya, María, de la maternidad, que eso no te llega, si tienes suerte, cuando eres adolescente, y te sigues sintiendo igual. Entonces, al final, ¿no se da un bucle constante de adultos que no se sienten suficientes enseñándoles a menores a seguir sin sentirse suficientes? Sí, claro. Es que ¿cómo enseña realmente? Si tú no eres capaz de sentirte suficiente tú, ¿cómo enseña al de al lado? Es que al final, no para de recibir estímulos en el fondo desde muy pequeña, desde el cole, hasta que entras por primera vez en una red social como hoy en día. Empiezas a ver estereotipos. Yo hoy, por ejemplo, estaba trasteando con una aplicación del teléfono que a nivel físico te permite hacer lo que te dé la gana, tanto en vídeo como en foto, y es acojonante. Entonces, claro, empiezas a ver esos estímulos, ves físicos que no vas a poder alcanzar, maquillaje que no te vas a poder comprar nunca, productos de belleza que compran niños de 14 años de pronto que tú tampoco te puedes comprar, vidas irreales completamente. Entonces, como, si yo crezco con todo eso durante toda mi vida, llegaré a los 80 años y seguiré sin ser suficiente para mí misma, o sea, que es la pescadilla que sí, se muerde la cola. A ver, todo yo también creo que hay un sistema que confabula para que ninguna se sienta suficiente, porque en el momento en el que nos sintamos suficientes, las cremas antiarrugas morirían y caerían en picado y tendrían que cerrar mogollón de empresas de estas de belleza de adelgaza 20 kilos en 2 semanas. Saber vivir, por ejemplo, yo que sé, algo de eso, ¿sabes? Diría, se hunde. Bueno, y ellos también, en realidad, o sea, por el mercado del fitness se muere. Si los tíos de pronto empiezan a pensar, es suficiente con que estés sano y ya está, a tomar viento los gurús del fitness, chao, venga. O sea, el ¿cómo se llamaba este tío? El que se ha hecho súper famoso, el de los talones de azúcar. Sí, ese, no sé cómo se llama, pero... ¿Qué hace ese señor sin gente que se siente frustrada porque no tiene un físico suficiente? Claro. O sea, que al final nos afecta a todos, es que... Pero, por ejemplo, una cosa que un ejemplo que se viene muy tonto, de por qué las mujeres queremos ser como una muñeca, como una Barbie en este caso, y el hombre nunca, o sea, no piensas en quiero ser Superman, ni asemejarse a él, ni a Batman, es como... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo soy no la sé. Golem. Sí. O sea, es un, para mí es un estándar igual de jodido que yo me parezca una Barbie. O sea, no la, pero aparte, creo que la mujer más. Sí, porque a ver, más. El fofisano solo se aplica a ellos. Yo no he escuchado decir. Bueno, no hay fofisana, una chica fofisana, ¿no? No, eso no existe. Y claro. Es como, bueno, pues entonces nada. O sea, yo sí que lo creo. O sea, sé que al final ellos también están bajo una lupa. Obviamente el machismo y toda esta mierda de sociedad tiene lupas por todas partes. Pero nosotras, cuando llegamos a una edad, no es que tengamos una lupa. Es que prácticamente nos ciega la linterna que tenemos sobre nosotras. Y yo creo que quizá la diferencia está en que una cosa es la autopercepción, ¿no? De decir, a lo mejor yo quiero ser como Superman, y otra cosa es que la sociedad te exija que seas como Superman. Bueno, entonces claro. Sí que es verdad que en la mujer no es solo la presión que tengas tú de yo quiero ser como Barbie, sino que la sociedad te estás diciendo, tienes que ser como Barbie. Entonces yo creo que la diferencia quizá radica un poco en eso. Y retomando también lo que estábamos comentando de respecto a las generaciones, se me venía un poco a la cabeza pues la típica advertencia, ¿no? De en un avión ponte primero tú la mascarilla antes de ponérsela a los demás, ¿no? Entonces que evidentemente es importante cuidar cómo educamos, pero claro, es que a lo mejor no estamos siendo conscientes de que el trabajo más tocho empieza primero por nosotras mismas. Porque lo que estabais diciendo, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a alguien que es suficiente o que se sienta suficiente cuando tú no lo eres, ¿no? Es como el padre que está fumando y le dice a su hijo, exacto, no fume. Sí. O a la hora de comer, por ejemplo. Yo me puedo poner a hacer comentarios que puedan, no sé, incidir al trastorno delante de mi hija, porque si ya desde chiquitita, esto no, esto sí, quiero estar delgada, eso se queda en ellos y al final... Ahora que hemos mencionado un poco el tema de los hombres, también por seguir por ahí lo que decíamos al principio un poco de broma, ¿no? Muchísimas, algunas críticas diciendo es que la película quiere que todos seamos gays, ¿no? Que sí que se ha llegado a publicar. pero, claro, por saber un poco en vuestros círculos de hombres que hayan visto la peli, ¿cuál ha sido la opinión? Bueno, a ver... En mi círculo a todos les ha gustado, pero porque es mi círculo. Si no, no estarían en mi círculo. Es así. Yo tengo un poco de todo. O sea, porque tengo a mi padre, por ejemplo, que la ha visto, que vale. me pareció como muy... Oh, wow. La vio además como hace un par de días o tres y me dijo, hombre, no es para mí. Digo, vale, no es para mí, no sé qué significa exactamente. Pero tengo más detractoras de la película femeninas que masculinos. Sí, yo también. Muchas más. Es que esto es un coñazo. Es que también mucha gente, pues no voy a decir mayor, pero bueno, de otra generación, digamos, que iba con una concepción errónea. ¿Eso es culpa de la película o es culpa de tu concepción de que tú te esperabas que era una película para niñas? Lo es, pero no solo para. Entonces, yo he escuchado comentarios de hostias, han pasado con los hombres y no todos los hombres tratamos así a las mujeres. No todos, ¿no? Siempre. No todos. Bueno, es curioso. O sea, es curioso porque a mí la película sí que me parece que genera al final eso, conversación, ¿no? Porque muestra un claro contraste en el que yo, si fuese hombre, me sentiría... De hecho, sin ser hombre, me sentí incómoda por el hombre, tengo que decirlo. Durante la película, porque estaba diciendo, pobre Ken. Todo el rato diciendo, pobre Ken, pobre Ken. Pero claro, al final... Es lo primero que te sale decir, ¿no? Tampoco es como pobre Barbie en algún momento. O sea, cuando no Barbie, porque Barbie en su mundo de Barbie, ella es, o sea, perfecta, no a nivel físico, es perfecta a nivel de cómo se siente suficiente. El problema es cuando va al mundo real. Y cuando ves el contraste con el mundo real, ahí ya dices, ostras, me estoy sintiendo mal por Ken, pero luego está el personaje este de Barbie Ferreira que trabaja en la oficina y dices, ¿y por qué no me siento mal por ella? Es porque estoy acostumbrada. Sin embargo, toda la película diciendo, pobre Ken, o sea, yo era la primera que decía, madre mía, cómo se pasan por el pobre personaje, es que no se merece eso, además es Ryan Gosling, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo lo yo puedes... creo que es porque es Ryan, no porque... Yo pensaba, pobre Ryan, no pobre Ken. Pero sí. Es verdad que yo debo ser muy mala, porque yo estaba pensando en plan, ves, esto es lo que sufrimos todas, te jodes, llora, llora. O sea, estaba así toda la película, la que más pena me dio fue la madre, porque al final creo que es el reflejo más real de una mujer de a pie. De, pues es una mujer latinoamericana que tiene que buscarse las castañas del fuego, que encima no se lleva muy bien con su hija que es adolescente, que es justo el momento en el que más sueles chocar con tus hijas y tus hijos. Entonces yo creo que es O sea, yo me vi muy reflejada y me parece el mejor personaje de la peli, la madre. Que por la pobre la llamo la madre y no sé ni cómo se llama, o sea, estoy quedando fatal. Bueno, realmente es un reflejo de sí. Gloria, ¿no? Gloria. Sí, Gloria. Y es curioso porque la madre representa a una generación que habéis dicho que más o menos son los comentarios como que reciben más, un poquito más de hate, como que no me ha gustado tanto. A lo mejor también el personaje de Gloria está reflejando a una generación que no se siente libre de poder cambiar. Yo, por ejemplo, con 29 años, siento que tengo muchas cosas que necesito dejar atrás, muchas que ya he dejado atrás, muchas que reaprender, muchas que simplemente aprender, pero me siento con la libertad de poder hacerlo. Me siento con la posibilidad incluso de poder hacerlo. Sin embargo, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, la veo muy limitada a la hora de ellos mismos darse la posibilidad de ver que puede cambiar algo. Cuando ya tienes, pues eso, una casa, una hipoteca, una familia, unos hijos. Es como que a día de hoy, si eso a mí me pasase, aunque tuviese unos hijos tal, sería complicado, pero ya a nivel mental estoy más abierta a ello. Pero sí que veo que esa generación a la que representa Gloria es como que ella es un poco la oveja negra de esa generación que de alguna manera, pues eso se escribe como que no ha crecido, no ha pasado la fase Barbie, pero simplemente es como que ella se ve con la posibilidad de decir, pues oye, igual podría dejar de hacer esto que me parece aburrido, dejar de interpretar el papel que yo no he escogido y ver a ver si escojo otro qué tal se me da, aunque se me dé igual de mal, pero ya habiéndolo escogido yo. Nunca es tarde. Y me parece curioso porque luego mucha gente de la generación de eso, de nuestros padres, de nuestros abuelos, a lo mejor las mujeres son las que más miedo igual sienten al ver la película, al ver una historia así, porque es una zona que sale completamente de confort, en la que no me muevo como pez en el agua. Podemos decir algo más, ¿eh? Que queda muy bien. Sí, yo es que lo que yo he visto por lo menos es ya directamente coraza de cómo no es lo que yo esperaba afuera. O sea, no lo voy a entrar a plantearme si es que... No. ¿Pero eso no es miedo? Puede ser. ¿En el fondo? Porque... Sí. O desinterés en que te muestren algo que no va en la línea de lo que tú piensas, que es bastante habitual en el ser humano, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito del canon. Que nos pareció también muy curioso al ver esto, lo hemos cogido toda la información de el Instagram de Eugenia Tenenbaum, que tiene contenido muy curioso, y estaba hablando de Griselda Pollock, que es una teórica especializada en artes visuales, ¿no? Y tiene una cita que es el canon es fundamentalmente un medio para la adoración del artista, que a su vez es una forma de narcisismo masculino. Y el término canon procede del griego canon, que significa regla o criterio, lo que a su vez evoca la regulación social y la organización militar. Y aquí me vais a perdonar un poco la clase de historia, porque esto yo no lo sabía al principio, pero me parece que es buen contexto, ¿no? Al final, el canon contribuye a la legitimización de la identificación exclusiva de la masculinidad blanca con la creatividad y la cultura. Entonces, aprender de arte mediante el discurso canónico es entender la masculinidad como el poder y el sentido, que a su vez se identifican como verdad y belleza. Y el canon no solo determina lo que leemos, miramos o escuchamos, sino que está también formado por lo que los artistas llaman sus antecesores. Uf, me ha costado, ¿eh? Tú puedes. Que estos fueron los que los legitimaron. Pero hay artistas, entre ellos que son mujeres, europeos, latinos, etcétera, que se quedan fuera de estos registros, como tú has mencionado antes, ¿no, Irene? Y que se ignoran como parte de la herencia cultural. Por lo tanto, el canon se convierte así, generación tras generación, en un filtro muy empobrecido y empobrecedor sobre la totalidad de posibilidades culturales. Y en Barbie, pues vemos dos tipos de cánones que son exactamente iguales, pero a la inversa, patriarcado y matriarcado. Al final son como un poco los extremos que acaban chocando dos grupos de personas oprimidos de la misma manera en diferentes realidades. Entonces la pregunta es, ¿se podría decir que los cánones son algo siempre negativo? O sea, es algo que lleva siempre con nosotros, que ha marcado, que nos ha dado una estructura, que nos ha dado pues un hilo del que tirar. ¿Significa esto que el canon es algo que igual habría que abandonar? ¿O aporta? Yo creo que sí que es siempre malo, pero porque el canon es lo que has dicho tú, está construido por los mismos. O sea, tú si te sales del canon, ya no es lo que se quiere ver o lo que se quiere escuchar o lo que sea. Entonces yo sí que creo que es algo es algo que hay que destruir, ya sea en arte, en lo que sea, o sea, en absolutamente todo, porque tú cuando entras en el canon sí que estás ahí, se te ve, se te escucha, se te sigue, se te todo, pero si no entras en el canon ya no estás, no existes, porque eres una mujer racializada pobre, entonces ya no, nadie va a esperar, vamos, nadie te espera. Y es realista que esto suceda, quiero decir, al final, nos guste o no, somos una sociedad que funcionamos con etiquetas y que hay veces que incluso nos ayuda, ¿no?, a poder identificarnos con algo o poder conectar con ciertas personas, ¿no? Entonces, siempre que se crea algo, va a haber un patrón predominante y que se va a dar de forma natural, ¿no? Entonces, pregunta al aire, ¿eh? No sé lo que pienso ni yo, pero quizá el problema no es tanto el canon, sino que no se cuestione. Quiero decir, va a haber algo que siempre va a ser predominante en un ámbito o en otro, ¿y qué hacemos con eso? ¿Simplemente seguirlo a ciegas y decir esto es lo único? O decir, oye, esta es la corriente principal, pero también está todo este abanico, ¿no? Porque al final yo creo que de forma natural hay ciertos patrones que se van a dar en arte y en cualquier disciplina. Sí. Yo creo que sería el mundo ideal lo que tú has dicho, pero creo que está muy ligado con pertenecer a un grupo. Y somos seres sociales que al final queremos pertenecer a grupos. Entonces creo que va un poco por ahí. Canon igual a... Claro, es que yo creo que el problema radica en lo que tú dices, que... Bueno, a lo mejor el cómo se usa entre, y entenderme entre comillas la expresión, porque de manera natural es que siempre va a haber un estándar. O sea, porque es que nos servimos de categorías para entender el mundo un poco y clasificarlo, ¿no? Entonces, claro, que exista el canon, a mí en sí no me parece malo. Que sea lo único, sí me parece algo negativo. Me parece que efectivamente, pues igual que cuando yo estudiaba audiovisual me decían, oye, tienes que saber la técnica, la que es la estándar, pero luego tú ya una vez que comprendas que existe, haz lo que quieras. O sea, eso sería para mí ya el mundo ideal, porque aparte que es que no podemos olvidar dónde, o sea, en el contexto en el que existimos. Ojalá no hubiera canon, no hubiera estándares, porque nos facilitaría mucho, pero es que... A ver, es verdad que yo también creo que el canon es una construcción contemporánea, y que en antigua o incluso en prehistoria los cánones eran completamente diferentes, y de hecho a mí muchas chavalas cuando me vienen a mí me dicen, es que profe estoy gorda, o movidas así que me lo han llegado a decir, digo, es que al final dicen estar gordas o dicen que no valen o dicen que lo que sea negativo, porque siempre es algo negativo por desgracia, porque hay un canon contemporáneo que las sigue y las busca y las... vamos, la señala, pero ese mismo canon en el medievo o en la antigua o en prehistoria no existía, entonces obviamente lo ideal sería que no hubiese, que es súper difícil, pero yo sí que creo que hemos evolucionado a un canon mucho más asfixiante y que sí que ha existido un no canon, por así decirlo, ¿no? Entonces, si antes podíamos llegar a eso, ¿por qué ahora no, no? Es también un poco mis movidas de historiadora que va por mundos de Yuppie. ¿Cuál la Barbie, por ejemplo, en la evolución de la muñeca, ha ido ampliándose. Hace poco he leído que salió la de la muñeca síndrome de Down. Sí, la en silla de ruedas, por ejemplo, sí. También, o sea... Yo aquí me voy a meter un poco en un berenjenal, ¿vale? Me voy a meter aquí, no sé cómo voy a salir de esto y si voy a salir. Bueno, aquí hemos venido a jugar. Pero yo, como persona que ha sufrido y sigue sufriendo un trastorno de alimentación desde hace varios años, no paro de preguntarme muchas veces si el problema es que el canon nos dice que estamos gordos, porque, o sea, me refiero, para mí gordo o delgado no deberías, es que no debería ser ni peyorativo en ningún sentido. Entonces, como, claro, ¿qué hay que cambiar? ¿El canon o la concepción de que llamar a alguien alto, bajo, delgado, gordo no debe ser malo, sino es simple descripción, es como si te digo, joder, tía, es que eres morena. Perfecto, o sea, genial. Entonces, y a mí soy la primera afectada por el gorda, gorda, gorda, gorda, nunca está suficientemente delgada, etcétera. Pero claro, es lo que os digo, ¿cuál es el problema? ¿El canon o...? Yo creo que viene de ahí, ¿no? La connotación. O la connotación, claro. Que para mí son dos cosas distintas. O sea, yo creo que es el canon, que, o sea, lo de que viene antes, luego la gallina. Yo creo claro, que un poco eso. Yo creo que el canon, o sea, yo creo que nos sentimos así a consecuencia del canon. Porque al final el canon, o sea, viene de hace mucho tiempo y se ha ido construyendo y cada vez, pues sí, lo que he dicho, que yo creo que asfixia más, más y más, y yo creo que sí que es consecuencia. O sea, a ver, que yo tampoco tengo mucha idea. Sí, pero... yo creo que el canon sí que establece unas connotaciones negativas. Uh-huh. O sea, si este canon establece los estándares de belleza son... tienes que estar delgada, entonces ahí nace ese, si te llamo gorda, tiene una connotación negativa. claro. Ah, es como la gente negra, ¿no? Es de color, no. No, es negra, o sea, no quiero decir. Pero es eso. Y no es malo. Parece que decir que eres negro, negrito, porque suena como, porque en ser negro es malo. Entonces, un poco, a lo mejor viene del mismo sitio. Sí, pero es igual que el gordo, está gordita, ¿sabes? ¿No? Sí. Sí, que parece que los diminutivos... ¿Ah? Sí, suavizas. Es como eres una zorrita, ¿no? ¿Me da? Es una pedazo de... Perdón, es que soy muy bestial. Pero bueno, hablando también sobre conceptos de fealdad y belleza. Porque en la película, una cosa que me parece muy bonita es que Barbie, cuanto más Barbie es, más belleza tiene, y cuanto más empieza a dudar de sí misma físicamente, muta más en una Barbie física. O sea, empieza a sentarse, pues al final, pues la película, cuando está llorando, lo que sea, adopta como menos flexibilidad ella misma en su cuerpo, se cae de alguna manera extraña. O sea, más empieza a parecerse una muñeca según va perdiendo la fe en sí misma. Sin embargo, mientras está en Barbieland y es una muñeca, como ella no se ve muñeca, es como más bonita, más bella en ese sentido. Como menos defectuosa, quizá. Sí, o sea, que como que el defecto empieza en su cabeza. Sí. Sí. Es que si hubiese psicólogos ahí se forraría. En Barbieland. Como se están forrando con nosotras, también claro. Te digo. Un poco. Bueno, ya si cogen a la Barbie rara, entonces ya, la pobre mía, que es que me ha parecido muy bonito que la sacaran, ¿eh? ¿Quién no ha tenido una? O sea, ¿quién no le ha cortado el pelo? ¿Quién no ha cortado el pelo y ha pintado una Barbie? A mí ahora, es verdad que me jode un poco que la hayan sacado para venderla y es como, no, eso es construcción. Eso es tuyo. Eso es construcción propia. Esto es mío. No me vendas una Barbie así, yo quiero construir mi propia Barbie rara porque yo también lo soy en muchos aspectos de mi vida. Eso sí que me jode mucho. Pero y siendo Barbie canon estándar de belleza máximo, ¿en qué momento de nuestra infancia a lo mejor no se activa un chip de rebeldía y decidimos destrozarla y hacerla una mierda? O sea, sí. ¿Por qué pasa eso? Siempre me llamó mucho la atención. Porque no tengo una sola amiga que no lo haya hecho. Eso lo hizo Margot Robbie, lo dijo. Con no una tengo muñeca una y su prima. A ver, yo es que tengo que decir algo aquí en la mesa y es que yo era de Brad. Yo también. Entonces, yo era de Maisín realmente, pero... Soy de Vallecas. Ay, no es verdad, no las recordaba. Nadie las recuerda. Nadie. Es verdad, a mí me gustaban más. Las Maisín mola y la casa mola. Es que Maisín salieron para competir con Bratz. Es verdad. Y Bratz para competir. Y Bratz para competir con Barbie, sí. Pero bueno, el mensaje lo pillamos. Al final, sí, la base de todo es esa. En el caso de Ken, ¿cuál es la belleza? Que es Ryan. y yo está. Que es Ryan. Ya está. No me gusta nada. Punto y final del programa. Bueno, gracias a todos por haber venido. Ya está. Ese sería el gran titular, ¿no? Si es Ryan. Que alguien hable de Alan. Que alguien hable de Alan. Bueno, Alan es otro caso aparte, ¿no? Muchas críticas decían, no, al final es una película que se va sobre mujeres y el personaje favorito de todo el mundo es un hombre y es Alan. Claro, Alan, ¿de dónde sale en todo esto? Alan existió. Alan, claro. Yo nunca tuve un Alan. Yo tampoco. No. Pero era el pero no, es que tampoco tuve un Ken. Le quitaron porque pensaban que era el novio. El marido, el amante de... Y luego lo encasquetaron con la embarazada. Sí. Que era gay. Era muy creepy lo de la muñeca embarazada que le quitaban la barriga. Sí, era muy raro. Sí, era muy extraño todo. Y el feto ahí. Sí. Era muy extraño todo. Como que... Dámela con la hija ya nacida, tío, no hay necesidad, o sea, no. Porque Kelly, que era la hermanita, ¿no? Claro. Ya. Sí, un poco turbio ahí. Sí, empezamos a tirar de árbol genealógico, de ahí no sé qué sale. Bueno. Pero claro, Alan, ¿cuál es el por qué está en la peli, Alan? ¿Cuál es su papel real? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué hace? ¿Qué pretende aportar? Un poco de, yo creo que es la figura de la deconstrucción, ¿no? Y del... bueno, sí, vale, me puedo encajar en todo el canon masculino, pero decido ser esta persona, aunque es verdad que luego se le da un poco de caña, ¿no? Y de cara afuera, pues como seguro que han metido aquí un personaje gay porque, y también he escuchado mucha gente diciendo han tenido que meter un personaje forzado que no existía en Barbie para hacerlo gay. Yo, ok, yo creo que es el personaje de del inicio de la deconstrucción masculina un poco en la peli, quizás. Sí, puede ser. Es un personaje para el que no existe el canon, solo hay un Alan, todos son Kens. Todas son Barbies, pero solo hay un Alan. One hit wonder. Claro. Un Alan y una embarazada. Sí, pero bueno, la embarazada no le... La verdad es que la dejan un poco ahí en su jardín, ¿no? Bueno, sí. Y el Sugar Daddy. Bueno, el Sugar Daddy. Que hubo tanta polémica. Yo no sabía que existía, pero sí, existió. El papá de Sugar, del perro. En fin, bueno, Alan, yo creo que se podría hacer todo un programa sobre Alan y qué significa Alan, cuál es el significado de Alan. Pero sí, más o menos yo creo que estoy de acuerdo, van por ahí los tiros. Es un poco el personaje que no encaja en el canon. Claro, pero ¿qué es la ausencia de canon? Alan. Alan. Te lo cierro. En la vida, ¿cuál sería la ausencia de canon? ¿El caos? No. Yo creo que sería que todo el mundo... A ver, es que es muy difícil, pero que sí. Todo el mundo entre. En lo de que quieras ser la Barbie que tú quieras ser, más que en profesiones, también lo puedo ver en... Pues físicamente, mentalmente, tener diferentes opiniones, valores, en religión, ser... Pero está en el ser humano el querer llegar a eso. O sea, para que haya ricos tiene que haber pobres. Todo se alimenta de su contrario. Creo que, sí, pero... Eso es un temazo. Claro. O sea, sí, al final, pero... Yo es que es lo que he dicho, que yo creo que el canon es algo social y una construcción contemporánea y que obviamente la ausencia de canon es muy difícil, pero yo creo que es más lo que decía ella, que al final la ausencia de canon es que tú puedas ser físicamente e intelectualmente como quieras ser. Yo creo que es cambiar la mirada de la sociedad. Uh-huh. Un poco más por la perspectiva. Pero luego está la teoría esta del cubo, que has mencionado más o menos tú antes, Lorena, que es eso, que al final tú cuando vas al río a coger cangrejos y los metes a todos en un cubo, es como que todos intentan salir. Pero cuando hay uno que ves que va a salir, todos los demás van hacia él para tirarle hacia adentro. Rollo, no. No te dejamos salir, todos vamos a morir en este cubo. Y si en algún momento ese cangrejo llega a salir de ese cubo, lo primero que hace va a ser buscar otro cubo. Entonces hay una teoría que dice que en realidad nosotros funcionamos igual. O sea, a lo mejor cuando llegamos al nivel de incomodidad suficiente para decir, este cubo no me gusta, salimos de ese cubo. Pero no para quedarnos fuera del cubo, sino para encontrar otro cubo que nos agrade y que nos donde nos sintamos cómodos. Sí, es que yo creo que hay un límite, ¿no? De umbral de comodidad. Vale, venga, ok, pero hasta aquí. O sea, hasta aquí hemos llegado porque... A ver, también siempre es... No te puedes salir del todo, o sea, es que es imposible. Ya, siempre es mucho más cómodo que te digan cómo tienes que ser y qué es lo que tienes que hacer. Y cuando nadie te lo dice y tienes que salir de todo eso, yo creo que es mucho más fácil decir, bueno, vale, pues yo me dejo llevar, esto me dicen que es lo que tengo que ser, si no soy esto me siento mal, pues voy a seguir. Y yo creo que también es un poco... Yo creo que nosotras, y bueno, nosotras y todo el mundo no está preparado tampoco para algo que rompa con todo eso, porque como no se concibe, cuando tú no sabes que algo puede existir, al final no lo piensas y no llegas a ello. El que dirán. El que dirán. Y tocando otro tema también que tiene que ver con algo que tú has dicho antes, Irene, también de dónde viene, quién ha escrito esta película, quién la ha pagado, etcétera. Al final, lo que vemos en muchas películas, y Barbie no era diferente, es Estados Unidos como el centro de absolutamente todo, ¿no? Como la gente blanca cis como el centro del todo, al final, ¿no? Madrid como centro del todo. ¿Dónde eres? ¿De España? ¿De Madrid? Sí. Qué horror. Solo existe Madrid en solo. España. Solo. Pues aquí es lo mismo, ¿no? La película, toda la trama discurre entre Barbieland y California y no existe absolutamente nada más. Y al final nos ocurre, pues eso, como Madrid, Barcelona, nos olvidamos de Teruel, ¿qué pasa con Teruel? Save Teruel. Teruel existe, Teruel el partido existe. Político este. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿cómo influye también esto sobre la sociedad, cultura que vivimos con respecto a la percepción del mundo y del otro? Porque yo sí que me siento identificada. Pero no sé si todo el mundo se sentiría identificado saliendo de un contexto de Estados Unidos, Europa. A ver, sí, al final yo creo, o sea, yo con mis adolescentes, que hay muchos que sus padres son de otros países, yo sí que lo veo mucho de, joder, profe, es que estamos todo el rato dando Europa. Yo soy de América y quiero dar América. Y yo, pues es verdad, pues venga, esto lo quitamos y damos tal. O sea, yo eso sí que lo veo en mis clases con mis chavales y chavalas, y eso es muy difícil que la gente lo vea. O sea, a mí no me gusta Madrid, y yo soy de Madrid, por desgracia, de pura cepa además, y es que no me gusta nada. Y luego hablo con gente que es de fuera de Madrid, y me dicen, bueno, pero es que a ti te encantará Madrid, porque es como, no me gusta nada, y es como que no se concibe que no te guste Madrid. Si Madrid lo tiene todo, si tenemos un montón de libertad, entre otras mil cosas, ¿cómo no te va a gustar Madrid? Y es en plan... No me gusta Madrid porque además también sé lo que no hay en otros sitios. O sea, yo por ejemplo estoy obsesionada con los pueblos, con el mundo rural. ¿Por qué en esas zonas no hay un autobús no hay médicos, no hay un wifi que vaya bien, o sea, no hay nada, es el retiro espiritual y tonterías varias de los que se van de Madrid o de las grandes ciudades a, pues eso, a estar ahí, a perder su tiempo y a molestar a la gente que vive en esas zonas. Entonces eso, yo sí que lo veo, vamos, en Estados Unidos ni te cuento, pero aquí en España es que se ve muchísimo, sobre todo con las cosas culturales. Cuando viene algún cantante o quien sea, viene a Madrid o Barcelona. ¿Qué viene no sé quién? A Madrid o Barcelona. Y claro, eso no te das cuenta hasta que sales fuera y dices, joder, es que yo tengo un bus cada 10-15 minutos, pero es que en mi pueblo el bus pasa una vez a la semana. Si no tienes coche, no puedes salir de ahí. Y no lo valoran mucho, ¿eh? Yo que soy de un pueblo de Sevilla, cuando voy a mi pueblo y veo que tengo que esperar 40 minutos al autobús, digo, ostras, mejor anda que el metro de Madrid. Luego estoy aquí en Madrid y veo 4 minutos en el metro. Joder, es que vaya tela, porque qué tal. O sea, al final, y yo misma voy a Sevilla a desconectar. ¿Sabes? Es como, y no es una ciudad pequeña, es que no es una ciudad pequeña, pero es verdad que yo me he visto obligada a venir aquí porque es que es donde está. Está todo, o sea, claro. Donde hay algo de oportunidad de trabajar, donde que no sea en hostelería, sin menospreciarla, por supuesto, pero pero es verdad que a veces lo pienso y digo, ostras, es que claro, es que no hay de nada en el resto porque se ha concentrado todo entre dos ciudades en España y el resto de... ¿Qué pasa? También eso ocurre bastante en doblaje, ¿no? Que al final si te pillas vacaciones no te puedes ir tampoco mucho tiempo. Madrid, Barcelona y estar ahí, es, efectivamente. Por ejemplo, yo que soy de Toledo, pasa mucho en el sentido, gente de Madrid que me diga que no está en Toledo, es como, no sé, como, uff. No, es un lugar dormitorio de. Ciudad dormitorio, lo llaman. Y no sé, tienen cosas, no sé. Bastante más bonita que Madrid, de hecho. Hombre, ya, para mi parecer, vamos. Es súper bonita con Madrid, bueno, y que es bonita en sí. No, esto también me recuerda, no sé si tiene que ver, pero. Con todo este tema de actualidad de la Dana. Oh. Estamos cansados de ver catástrofes así en las noticias y piensas que nunca nos va a pasar. Y mira, ha pasado. Y bueno, en Toledo fue peor que aquí en Madrid. Y yo solo veo que no estamos preparados para que pase algo así. Porque se han inundado un montón de garajes, de casas, gente, bueno, autónomos que tenían su negocio, han tenido que cerrar, no sé, que no estamos tan bien preparados. No hemos aprendido nada, en realidad, porque con la nieve ya nos pasó el año pasado, y no estábamos preparados para eso, y joder, será la única ciudad de España en la que nieva, por lo visto. Igual con la lluvia, o sea, no, desde luego somos sí. Los menos preparados de todo el mapa entero. Sí. Pero nos parece que de alguna manera también el cine marca un poco eso, porque nosotros conocemos un high school mucho mejor que cualquier high schooler conoce una universidad de aquí. Entonces a mí me pasó que cuando llegué a la universidad yo esperaba tener pues taquillas de una forma concreta, por ejemplo, sí. A mí lo que más ilusión me hacía de pasar a bachillerato, de ir a la universidad, eran las taquillas. ¿Por qué? Por un concepto que es como, yo ni siquiera vivo ahí, pero claro, te da esa sensación de, buah, si se acaba el mundo va a empezar en Chicago, en Nueva York, no va a empezar aquí, voy a tener tiempo. Aquí el fin del mundo no llega. No, aquí no llega. No y tenía... si acaso seremos colateral, ¿sabes? O sea, sí. Seremos como 2 segundos de la película. Pero si empieza, no va a empezar aquí, va a empezar con la Estatua de la Libertad. Todos los años. Fundiéndose, por supuesto. Entonces es como que da un concepto de, mira, los que tienen que estar preparados son ellos. Porque son los que van a morir. Son claro, los que van a recibir el ataque alienígena. Pero Teruel, Toledo, Madrid, Barcelona. Muy cutre. Estamos bien. No necesitamos no un plan de emergencia. Nada, nada, nada. Aquí no van a venir los aliens. A camas seguro que no, a mi pueblo ya te digo yo que no van a ir. ¿Para qué? Pero sí, la verdad que seguiremos siendo el centro del mundo aquí en Madrid porque bueno, por mucho que queramos romper los cánones, por mucho que queramos romper las etiquetas, al final vivimos en una sociedad en la que no todo depende de nosotras, pero creo que sí que es importante el hacer estos trabajos individuales, ¿no? Igual que lo que tú decías, Ana, un poco por concluir con esto, de no que las generaciones de nuestros padres o de nuestros abuelos tienen mucho más difícil cambiar, pero hay otras generaciones que no lo tienen tanto, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que aprovechar es esa oportunidad, y es algo que quizá no vayamos a vivir, seguramente, pero eso no es excusa para no iniciar el cambio. Y al final, pues igual que estas películas, yo soy muy anti, y mira, al final del programa lo confieso, no he visto Barbie porque me negaba a darles dinero, porque es como, no os dais cuenta todos que están utilizando el feminismo para ganar mazo dinero, una empresa de mierda. Pero bueno, que al final también es importante, porque como lo que tú comentabas, Irene, pues hay chavales que es a lo que van, que al final tenemos que ser conscientes de que vivimos en una sociedad capitalista en la que X cosas venden más, y aunque lo hagan por dinero, si al final logran hacer llegar un mensaje que es importante y que puede hacer que a alguien le cambie el chip, pues algo se ha conseguido. A mí, yo creo que una cosa que me hace mucha gracia es que yo creo que todos los novios que acompañaron a sus novias a ver la película se pensaban otra cosa y se encontraron con la sorpresa de la crítica masculina. Pero ves, yo por ejemplo, es que yo no lo vi así. O sea, yo salí del cine y no vi que fuese un mensaje contra los hombres. De hecho, lo vi que era algo súper perjudicial para el hombre. Rollo que el patriarcado, al final, yo siento que me manejo, o sea, me lo sé. Entonces yo siento como que me muevo como pez en el agua. Sé muy bien de dónde flaqueo, entonces no me voy ahí, pero voy a donde sé que, ¿sabes? He aprendido. Y no solo por mí, sino por todo lo que he visto, por mi madre, por mi abuela, por mis amigas. Entonces he aprendido a moverme y he aprendido a sobrevivir en él. Sin embargo, también porque soy consciente. Sin embargo, lo que veo es que es un poco un toque de atención para el hombre, decir, mira hacia dónde estás yendo. Porque es que si viene el apocalipsis, a lo mejor a quien te pilla primero es a ti, porque no estás preparado. Pero no lo vi, no vi la película como una crítica contra el hombre, la vi como una crítica contra, tú eres el más oprimido porque no ves la opresión de alguna manera. Yo, para mí, el hombre que salga de Barbie y se sienta ofendido tiene mi más sincera cruz forever, os lo juro. No está en el grupo de amigos de Irene. No. O sea, es como, no te puedes ofender, o sea, va de ti además. Y lo vi con gracia, o sea, no, está hecho con gracia, está hecho con humor, está hecho con... Y no está forzado además. Nada forzado. Para mí no está nada forzado. Está bien, tiene sus toques de humor. Me estoy acordando de cuando alguien cuando alguien en Twitter mencionó que al Metro de Madrid, diciendo que David Bisbal estaba defecando en el metro. Ah, sí. Y David Bisbal respondió que lo único que pensé fue como, va, tómate un poco a chiste, ¿no? Que es de broma, ¿no? Y, pero claro, David Bisbal, como que siento como que yo lo leí y dije, está ofendidísimo. Sí. Pues por favor, es un chiste, se ha hecho viral, la gente te buscaba más en Spotify. Se les da genial ofenderse. Sí. Pues es un poco como igual, ¿no? No, yo desde mi visión de mujer, no, y desde mi visión de sentirme súper mal por Ken durante toda la película, diciendo pobrecillo, no lo vi como un ataque, para nada. No, yo de hecho salí del cine y le dije a mi pareja, que fui con él, de hecho, que además íbamos los dos porque los dos queríamos, no fue engañado. Fuimos y cuando salimos le dije, joder, pues me hubiese gustado que apretase un poco más las tuercas, me ha parecido muy light. Y claro, justo, pues eso, lo que decís vosotras, de gente diciendo, pues es que va a ser lo próximo, que salga en una película diciendo que ojalá nos muramos todos. Y yo, bueno, chicos, tampoco pasa nada. O sea, quiero decirte, hay películas donde morimos todas y realidades donde morimos todas, entonces no pasa nada porque en una peli salga una diciendo, oye, pues mira, igual os podéis ir un poquito a la mierda y ya está, y no pasa nada, que también está muy bien. La falta de costumbre. Sí. Pero bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos, pero no sin antes hacer un repaso por esos proyectos tan estupendos y esas cosas tan maravillosas que hacéis, que bueno, venimos aquí un poquito nosotras a romper el canon y hablar de otras realidades, así que contadnos un poco dónde se puede encontrar, las cosas que hacéis y nada, espacio libre para hablar de vosotras. Bueno, yo estoy con un proyecto de realidad virtual de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, que bueno, es para que vayan las familias y atraiga a niños. Y yo hago un personaje que te va contando, bueno, hay una narradora, la típica narradora, y hay un personaje de un niño que se va metiendo ahí, haciendo el travesillo, y para atraer a niños a ver este tipo de museos. Y es uno de los que hago. Bueno, luego otras cosas en Netflix. Estoy con un reality que es un poco Barbies, pero tontas. Que, ¿cómo se llama? Dinos nombres. Selling Sunset en Netflix. Tiran de los pelos. Vale, genial. No es nada educativo, pero bueno. Un contraste, ¿no? La realidad virtual hay y luego esto. Hay que tener un poco de todo en esto, María. Sí. Hay que tener un poco de todo. ¿Y dónde se puede ir la gente que tenga niños a escucharte y hacer el recorrido un sábado por la mañana, un domingo por la mañana? Por ejemplo, Carranque, que está entre Toledo y Madrid. Aprovecho para... Es un buen sitio. Y bueno, va con las... Te dan una gafa de realidad virtual y con una aplicación. Y ahí hago varios personajillos, aparte del niño. Qué guay. Genial. Pues nada, tendremos un hijo e iremos. Podéis ir, sin niños. Bueno, si te... Sí, vale, venga, le doy. Yo, bueno, estoy ahora siendo profe, pero eso no, eso es mi vida profesional, lo que me da para comer. Y nada, yo soy editora ahora, soy la directora de editorial de Flores en el Balcón, que es un sello de poesía de la editorial Cicely, y ahí estamos dándolo todo. De hecho, vamos a sacar poemario este mes, que queda nada y menos para que esté en las librerías. Ya se puede comprar en la página web de Cicely, que es cicely.com o algo del estilo. Bueno, buscáis y os sale la primera, si buscáis Cicely. Y se llama Pie de Página y mola muchísimo porque es un poemario muy político, que habla de, pues bueno, del suicidio de una mujer que no podía pagar el alquiler y según qué cosas, y era bastante joven. Entonces va un poco, fluctúa un poco entre pues todo este momento de alquiler horrible, todo este momento que además vivimos las mujeres también. Entonces me parece un poemario súper potente. Y bueno, he sacado una novela hace poquito, en junio ya, no hace tampoco, en junio, que se llama Ven, siéntate conmigo. Y bueno, hablo también un poco de todo esto, de cómo una chavala intenta pues superar y sobrevivir al mundo, al alquiler, a los trabajos mal pagados, al amor que tenga que ser amor de verdad y no un amor de este asquerosón que nos enseñan algunas series. Y nada, es de Viento Norte Editorial y se puede comprar en la página web y en tu librería de confianza. No, no la compréis en Amazon, por favor, porque no está de más. Apuntado queda también. Bueno, yo mi trabajo que me paga las facturas es en recursos humanos, pero bueno, no voy a venir a hablaros de recursos humanos aquí, por Dios, no quiero dormiros. Yo soy fotógrafa especializada en música. Empecé hace 7-8 años ya y me vine a Madrid a continuar. Bueno, mi trabajo pues lo podéis ver por Instagram. Y luego tengo un podcast que se llama Baskers, al cual estáis todas invitadísimas. Ana ya estuvo con nosotros en la primera temporada. Muy divertido. Pues ahora va a ser lo más, porque además vamos a ampliar el formato. Queremos hacer un podcast de una hora, pero ya con varias personas y para hablar un poco, hacer alguna tertulia sobre actualidad musical, algún debate, etcétera. Así que nada, y eso es un poco todo. Perfecto, pues ya tenemos tres grandes proyectos que tenemos que seguir. Dejaremos enlaces en el blog, porque sabemos que aquí la gente no es rápida con los dedos en el móvil ni con el boli en el papel, pero no pasa nada. La memoria es corta, las indicaciones de Irene imprecisas, así que lo dejaremos todo enlazado. Todo en el blog, pero lo que sí sabemos es que no vais a encontrar nada en Amazon. Y yo creo que con eso, Esther... Acabamos por hoy, os agradecemos el tiempo que habéis compartido con nosotras. Gracias. Gracias a vosotras. Pero por último, como nosotras no somos nada si no hay un poco de música en el programa, os dejamos con los chicos de Puerta Falsa. Hola chicas, chicos de Mentes Corrientes, somos Puerta Falsa. En primer lugar, súper agradecidos de que nos estéis brindando esta oportunidad haciéndonos un hueco en vuestro programa. Y nada, somos un grupo de pop, punk, rock que acabamos de lanzar nuestro primer EP. Es un EP compuesto por 5 temas, del que ahora escucharéis uno de ellos, que da título al álbum, llamado Renacer. Estamos en todas las plataformas digitales y también estaríamos encantados de que nos siguieseis en nuestro perfil de Instagram, donde somos Puerta Falsa, escrito todo junto. Y nada más, a reiterar las gracias, un fuerte abrazo y que fluya la música. Salto, toco el techo y sé que puedo hacerlo otra vez. Si arraso o pierdo el tiempo y qué, a veces puede suceder. Entregando una postal. conectarnos y verás que seguirás sumando.